Bueno, como para conocer un poco más quién es el artista Sidin, es un DJ nacido en Finlandia, crecido en Suecia. Se adentró en música en más o menos a los 90. Es un conocido ingeniero de la música, es completamente profesional en lo que es mezcla y producción musical. Ha sacado en sellos como Microcastle, también ha sacado en Subbeat, sellos realmente muy conocidos. Sí, sí, obvio, obvio, sin duda no se le pueden estar perdiendo esta noche. Y bueno, le volvemos a recordar, va a estar tocando en el complejo Casa de Piedra a partir de la 1 hora, de las 00:30, podría ser. Los encargados de abrir esta noche, antes de que toque Sid Inc., van a ser Nicolás González y Gastón Fernández, que van a ir calentando un poco la pista para cuando llegue este renombrado DJ ya tener toda la gente bailando un poco, ¿no? Terrible, vamos a estar festejando bien, bien lindo y bien arriba este día del amigo. Bueno, como... bueno, perdón, pero les vamos a seguir dejando con un poco más de música. Y como para adentrarnos y también poder acercarnos a una linda previa, en Mesón del Buen Samaritano va a estar tocando Fernando Chía, nuestro amigo. Así que bueno, también los esperamos ahí como para previar y después arrancar para Casa de Piedra. Obviamente, ofertas sobran en la ciudad. También creo que en TIC va a estar tocando la DJ Kamilisky. Y bueno, creo que más que eso. Ahora sí, los dejamos con un poquito más de música. Radio. Maindeño sin rifame. Magnetic Radio. El clima en la ciudad de Río Cuarto está bastante fresquito, 6 grados Celsius. La probabilidad de precipitación es de 0%, la humedad es del 58% y el vientito, lindo vientito tuvimos hoy, de 31 kilómetros por hora. Pero bueno, que el frío no nos detenga y salgamos a festejar el Día del Amigo. Tal cual. Como para seguir festejando, este día viernes nos espera en un ochón que nos va a traer de la mano del residente, quien va a estar detrás de la consola en Roca Rosa. En el warm va a estar a cargo nuestra querida amiga, Jimé Ferreira, que te va a estar acompañando, ¿no? Sí, tal cual, Jimé. Le mandamos un saludo enorme y espero que reventemos todo el viernes. Tal cual. Como para seguir festejando y dando paso, el día sábado en el sector de Casa de Piedra van a estar encargados de hacernos mover un poco las caderas los locales Matías Chilano, Ariel Ayala y Gastón Fernández. Perfecto, chicos, lo dejamos con un poquito más de música. We'll be right back.

We'll be right back.

lindo y agradecemos a todos los oyentes y a todos los que nos siguieron. Desde ya, muchas gracias y humildemente los saludamos. Muchas gracias a todos y los esperamos la semana que viene para seguir compartiendo buena música. Magnetic Radio.